en Panamá. Transmite Estéreo Azul. Estéreo Azul. Tu sentimiento, tu sabor. En el cielo, tu sonrisa junto a mí, Master DJ nos relaja, vamos a bailar sin fin. El ritmo mueve el aire, animado sin cesar, noche perfecta en mi mente. Siento tu calor bailar. De vuelta a casa, con la música en el alma, preguntas qué más da, solo el ritmo nos llama. Cada amanecer, con la seguridad de que yo iba a volver. Escuchas De Vuelta a Casa. Estéreo Azul presentó La Tarde Sensacional con Querube Díaz. 100.9 Estéreo Azul. En Panamá, transmite Estéreo Azul. Estéreo Azul. Tu sentimiento, tu sabor. 100.9 FM. Con las mejores voces de la radio. José, empezamos la reunión con los clientes en 2 minutos. Perfecto, ya tengo el Teams listo. Allá la vida, ¿ahora qué pasó con la cámara? No te funciona. No, mira, se ve todo negro. Los clientes van a pensar que estoy en boxer en mi casa. Uno se ríe, pero es verdad. Ayala, ya están entrando la llamada. Hola, buenos días. ¿Están allí? No los veo. Sí, denos un momento. ¿Problemas con tu cámara? ¿El teclado no responde? ¿Tienes problemas de carga? Lo que sea, en DataSurf lo resolvemos. Con más de 35 años de experiencia y técnicos certificados, nuestro centro de servicio autorizado HP, Lenovo y Apple te da respaldo directo del fabricante con tiempos de respuestas cortos. No dejes que los problemas técnicos paralicen tu empresa. Ingresa a dspma.com o llámanos al 275-5850. DataSurf, 35 años siendo líderes en soluciones tecnológicas. Con Minsa, tus medicinas a precios más bajos. Desde el 2008 me lo diagnosticaron de artritis reumatoides. La reumatóloga para el dolor me mandaba inyecciones. Me hacían efecto, digamos, por 3-4 días. Después tenía que comprar inyecciones para controlar el dolor, que es muy fuerte. Acá en el centro salen mucho más económicas. Es el mismo producto, el mismo medicamento. Gobierno Nacional, con paso firme. En Banco Nacional de Panamá, más que ahorrar es crecer. Es creer en el futuro, construir y avanzar. Porque cada moneda ahorrada es el comienzo de algo más grande. Es el emprendedor que inicia su negocio. El joven que gana independencia. La familia que se fortalece. Es prepararse, confiar y hacer posible tus sueños. Da el primer paso. Abre tu cuenta ya. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Carrera Caminata Donatón 2025. Corre con tu perrijo por los animales sin hogar. Domingo 17 de agosto, 6:30 AM en los estacionamientos de Albrook Mall. Todo lo recaudado será destinado para la esterilización de perros y gatos. Inscripciones en panamarunners.com. Más información, @DonatónPanamá. ¿Tienes una ocasión especial? ¿Cumpleaños, fiesta o celebraciones? En TDP encuentras el look perfecto para destacar. Visítanos y haz de cada momento uno inolvidable. TDP, moda a tu modo. Hola, Omoda, enciende el aire. El aire acondicionado se encuentra encendido. Hey, Omoda, pon mi música favorita. Controla diversas funciones del vehículo con comandos de voz en tu Omoda C5. Llévatelo ahora desde 18.995 más ITBMS, garantía de 7 años y el sello de calidad de Grupo Sílaba. En Panamá, transmite Estéreo Azul. Estéreo Azul. Tu sentimiento, tu sabor. 100.9 FM. Con las mejores voces de la radio. Estéreo Azul presentó La Tarde Sensacional con Querube Díaz. 100.9